CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Lidia Honorato, que está allí en los controles técnicos. A nivel partidario, decíamos, se ha generado allí situaciones complejas por el tema Penades y por el tema Marcet también, a partir de las declaraciones de Carolina H., ex subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, que hoy contábamos en la mañana, ella es pedrista, es del sector de Pedro Bordaberry. Eso le ha generado, sobre todo, problemas con el sector Ciudadanos, que encabeza el senador Peña. Tanto cuando se dio el hecho en sí, de que terminó con su renuncia, como también ahora cuando ha hecho estas declaraciones. Obviamente que más allá de lo que ella plantea, desde el punto de vista de lo acontecido, que ella considera que sucedió así, que la calle Pou dice que no, la calle Pou ayer hizo declaraciones en Colonia y dijo que no era así, pero H dice que obvió información en el Parlamento por determinación de la propia coalición de gobierno, por respetar los acuerdos dentro de la coalición de gobierno en el tema del caso Marcet. También allí está en juego, según se manifiesta, el que ella haya quedado con esa renuncia como quien fuera la culpable del hecho, y ella considera que no, habla nuevamente del Ministerio del Interior como encargado de llevar adelante el tema vinculado al seguimiento del pasaporte y de alguna manera posicionarse para estar dentro de los que se arropan junto con Pedro Bordaberry en ese nuevo arribo al Partido Colorado como candidato presidencial. Walter Berry, su secretario del Ministerio de Industria, también adhirió al sector de Pedro Bordaberry, firmó por el acuerdo por Vamos Uruguay y manifestó que en caso de que Pedro Bordaberry llegue al Partido Colorado con la idea de ser candidato a presidente, no debería haber internas, se deberían suspender las internas y todos tener un candidato único que sería Pedro Bordaberry, cosa que es muy difícil, pero que la plantea Walter Berry, que no fue electo legislador, hay que recordarlo, y que ahora tiene ese cargo político negociado por el Partido Colorado en la coalición de gobierno como su secretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Berry afirmó que hay otros candidatos, y los compañeros de Mañana de Radio hablaban de quiénes podían ser los candidatos del Partido Colorado, él nombra a algunos, a Ojeda, a Tabaré Viera, a Gurméndez, y algún otro más, al propio Peña, a Robert Silva, pero dice que no son de la talla de Pedro Bordaberry. Escuchamos a Walter Berry, su secretario del Ministerio de Industria. El Partido Colorado está muy bien, y mucho más cuando uno le viene la perspectiva y la esperanza de que Bordaberry vuelva a la política. ¿Qué pasa? No lo sé. Lo que hay son algunos indicios a partir del reconocimiento nuevamente de su agrupación política Vamos Uruguay, del cual tuve el gusto de firmar hace unos días la presentación de la renovación de esa agrupación. Y bueno, no son más que esas cosas. Digo, seguramente él sigue analizando en su fuero más íntimo volver o no volver a la actividad política, pero es claro que es un candidato que hace la diferencia, ¿no? Y que puede posicionar al partido en ese esquema de votación de los partidos de la coalición, fuertemente el escenario que vendrá. Y de no volver, se debe pensar en otro candidato. ¿Hoy el Partido Colorado lo tiene o está sin figura? Yo creo que el partido tiene muchos candidatos. Obviamente que ninguno debe ser de la talla de Bordaberry. Creo que inclusive si viniera Pedro deberíamos obviar la interna, pero sería fruto de un acuerdo y ya pensando en escenario distinto. Pero si Pedro no volviera a la actividad política, yo creo que va a volver, estoy convencido de que es así, pero si no volviera a la actividad política, seguramente el partido tenga otros candidatos. En Ballista, por ejemplo, Tabaré Viera es uno, Andrés Ojeda es otro que quiere, en Ciudadanos es claro que hay dos claramente posicionados como Peña y Robert Silva, después hay alguno más como Guzmán Acosta y Lara y como Gabriel Gurméndez, que también han manifestado su deseo de eventualmente poder llegar a ser precandidato. Yo creo que me parece que tampoco hay que pensar de que esto hay que definirlo mañana. Ahí tenía parte de lo que decía Walter Berry, un apoyo claro a Pedro Bordaberry en su vuelta y manifestando que en caso de que volviera debería ser el candidato único del Partido Colorado, lo que en verdad va a generar mayor ruido a la interna de ese partido. Mientras tanto, el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, estuvo hablando del tema del plástico. Ayer hubo una presentación, decíamos, de un tema de un sello por el Día del Mundial del Medio Ambiente. Sobre todo para premiar a las empresas que cumplen con el cuidado a la hora del desecho de plástico no reciclable. Y a partir de esa situación, de ese premio, habló también del tema del agua. Fue bastante cueto, es decir, fue bastante corto a la hora de desplazarse sobre el tema del uso de los acuíferos para proporcionar agua en zona metropolitana en Montevideo. Pero reconoció que las lluvias que han caído, de alguna manera, en algún caso, llevó tranquilidad, pero no resolvió la problemática de falta de agua y seguramente no se resuelva hasta el mes de septiembre, cuando se considera por parte de meteorología que llovería con fuerza en esta zona. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Ambiente, Robert Bouvier. Plástico, indudablemente, es un problema muy grave, es algo que tenemos que encarar fuertemente. Indudablemente, en los últimos años el uso de plástico se ha extendido mucho y bueno, entonces tenemos que empezar fuertemente a tratar de mitigar el impacto que está ocasionando el uso, sobre todo el uso del plástico de un solo uso. ¿Me preocupa, por ejemplo, en esto que tiene que ver con el plástico, a propósito de la crisis hídrica, el aumento que ha habido también de consumo de agua embotellada y eso lo que genera también de plástico? Indudablemente esto genera, indudablemente, que haya desechos plásticos. Indudablemente desde el Ministerio estamos estableciendo, a través del Plan Val y demás, con la Cámara de Industria y demás, estamos estableciendo proyectos que están implementándose y que, bueno, que indudablemente van a tender a mitigar el uso que estamos haciendo del plástico. En el Día Mundial justamente del Medio Ambiente, ¿cuál es la situación actual, y siguiendo con el tema del agua, de los acuíferos? ¿En qué situación se está ahora con el uso de los acuíferos por la crisis hídrica que estamos atravesando? Bueno, todos sabemos la crisis que estamos atravesando, la situación en que estamos. Indudablemente los acuíferos son una reserva que tenemos de agua, indudablemente, pero que bueno, que en este momento estamos en otra situación, estamos analizando el tema de los embalses, estamos analizando el tema de las alternativas que está proponiendo OSS en cuanto a perforaciones y demás, a efecto de garantizar el suministro de agua. ¿Pero cómo estamos a nivel de los arroyos acuíferos en cuanto a lo que se está tomando desde OSE para el suministro de agua para el resto de la capital? Bueno, lo que se está haciendo, como lo voy a decir, son perforaciones que realmente no son perforaciones directas al acuífero, son perforaciones que se están haciendo a efecto de buscar agua en lugares cercanos a instituciones como son los hospitales y demás, a efecto de poder hacer un suministro adecuado del agua. ¿Y qué evaluación está haciendo el Ministerio hoy con la situación hídrica? Y bueno, seguimos complicados, sin lugar a dudas. Estas lluvias, las últimas lluvias han dado un respiro, pero no por eso deja de ser crítica la situación. Bueno, parte de lo que decía Robert Bouvier, ministro de Ambiente. Nos metemos en el tema de educación, porque estuvimos cubriendo la conferencia de prensa, eso se hizo en la tarde de ayer en el PICNT. Por ejemplo, Pablo de León, de la Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria, ellos tienen un diálogo ya con secundaria buscando mejoras a nivel presupuestal para distintos tipos de trabajadores dentro del ámbito no docente. Pero claro, eso tiene que ir después a la ANEP, y la ANEP después negociar con el Ministerio de Economía. Falta todo un terreno para recorrer. De León decía que, por ejemplo, hay trabajadores que tienen 30 horas, pero podrían trabajar 40, porque así se lo permite la normativa, pero no los dejan porque dice que no hay presupuesto para hacerlo. El tema es que ganan muy poco, ganan unos 25.000 pesos en la mano y no les alcanza para nada, nos decía Pablo de León. Y hay otros trabajadores que necesitarían subir de escalafón, sobre todo en lo que tiene que ver al trabajo que se hace por los programas vinculados a la atención de impacto en situaciones como puede ser salud mental, en donde se trabaja con psicólogos, con psicopedagogos y también con algunos otros trabajadores técnicos, que allí se necesitaría reforzar, porque además nos decía que en el país tal vez 200 liceos cuenten con esta apoyatura, pero el resto de los centros de estudio no, y obviamente eso genera la necesidad de inversión. Vamos a escuchar a Pablo de León de ATES. Auxiliares de servicio, administrativos, de oficios y personal de equipos multidisciplinarios. Tenemos una importante reivindicación en cuanto a la posibilidad de que los compañeros puedan tener el pasaje de 30 a 40 horas, ¿no es cierto? Hoy en día los funcionarios entran con un salario menor a lo que se considera el salario mínimo y de alguna manera estamos haciendo el planteo a las autoridades que dé esa posibilidad a los trabajadores, pero después hay dos planteos muy importantes que tienen que ver con la carrera funcional estancada históricamente, que es que los trabajadores que todos los días sostienen junto con los docentes y todo el personal los centros educativos, que son los trabajadores administrativos y de servicios, se encuentran en los grados 1 y 2, ¿verdad? Necesitamos equipos multidisciplinarios para atender diversas situaciones que se están dando. Por lo tanto, nosotros estamos planteando que a nivel de gestión y servicio necesitamos una importante inyección desde el punto de vista salarial y de condiciones de trabajo. Y ese es nuestro planteo por el momento. Nosotros... Tenían a De León. Vamos a escuchar ahora a la representante de la Federación Uruguaya de Magisterio, de la FUM, Cecilia Natari, que leyó una proclama que traía la Federación Uruguaya de Magisterio, donde hacen los reclamos presupuestales. Ya sabiendo que ha habido un aumento de la riqueza y que es necesario se distribuya, señalamos las siguientes reivindicaciones a nivel del Magisterio Nacional. Aumento general de salarios. Pasar a 20 horas semanales los cargos de profesores, talleristas y profesores especiales, que actualmente cuentan con 15 horas. Extensiones horarias a todo el personal de la DGIP, que demuestren interés en pasar de 30 a 40 horas semanales. Pago de docencia de aula, que no está atado a la asiduidad, ya que como está planteado ahora es un doble castigo, ya que se pierde el presentismo. Crear cargos de maestros en modalidad de maestro más maestro. Cambiar la nominación de los auxiliares de almacenes operarios que se ajustan a la tarea que desarrollan. Equiparar el salario de los choferes de la DGIP a los choferes de COICEM. Equiparar a todos los funcionarios, auxiliares, administrativos, choferes, pertenecientes a la División de Adquisiciones y Logística con funcionarios de COICEM. Y por último, la anualización del pago de las maestras comunitarias y jerarquizar su función. Ahí tenían a Cecilia Natari, representante de la Federación Uruguaya de Magisterio. Seguimos con los sindicatos de la educación. Hablamos con Héctor Cancela, de ADUR, de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, porque ellos tienen planteado por parte de toda la universidad la necesidad de la recuperación salarial dentro de lo presupuestal. Y en ese sentido decía Cancela que la situación en este caso es muy compleja. Se siguen yendo docentes. Él tuvo que firmar hace 3 días la salida de menos cargas horarias por parte de docentes allí en la Facultad de Ingeniería, porque, por un lado, la oferta privada es mucho mejor, pero además están muy sumergidos, a partir sobre todo de que no les dejaron negociar el porcentaje de recuperación salarial en la rendición de cuentas pasadas y los ayornaron a lo que había sido la negociación con secundaria. Vamos a escuchar lo que nos decía Héctor Cancela, presidente de ADUR, de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República. Nosotros, tanto desde los gremios como de la universidad, entendemos que la situación presupuestal es grave en la universidad. Tenemos, sin duda, un reclamo salarial que hemos acordado con la universidad, una mejora concreta que vamos a estar planteando. Tenemos también reclamos respecto a lo que es las condiciones de trabajo, ¿verdad? Sigue creciendo la matrícula. Lo que decimos, la misma cantidad de trabajadoras y trabajadores, atendemos cada vez más estudiantes y con un sueldo que es inferior al de hace unos años atrás. Entonces, estamos reclamando para poder realmente aumentar la cantidad de horas, tanto de docentes como de trabajadores técnicos, administrativos y de servicios, que nos permitan dar una verdadera educación de calidad a todas las estudiantes y los estudiantes que están ingresando y que lo están reclamando. ¿Sí? Y bueno, y esto tiene a su vez una dimensión territorial, ¿verdad? No es solo para Montevideo, es para todo el país. Cancela, ¿se ha comenzado a dialogar dentro de la interna de la universidad, a preparar ese presupuesto? Sí, la universidad ya tiene una propuesta presupuestal concreta, que bueno, la ha presentado hace poco en sociedad, en un evento que se realizó en la ciudad de Paysandú, con presencia de legisladores de todos los partidos, y además hemos pedido desde los gremios de la universidad, pero con acuerdo con la universidad, también reunión al Poder Ejecutivo. ejecutiva al Ministerio de Trabajo para poder discutir justamente, ¿no?, las condiciones salariales y las condiciones de trabajo y estudio en la universidad. La situación que se plantea desde el punto de vista de la universidad a veces es que no le es tan dificultoso como puede ser la secundaria hacer que las autoridades lleven a cabo el planteo. Pero el tema es dar la pelea después en el Parlamento Nacional, ¿no? Exacto. En este caso realmente ha habido una elaboración conjunta, ¿no? Tanto el cogobierno, que hace que los docentes, los estudiantes, los egresados estemos, como los mecanismos de participación de la universidad, ¿verdad? Que también permiten que los trabajadores técnicos, administrativos y de servicios participen, hace que la propuesta haya sido consensuada en toda la interna universitaria. Ahora lo importante es que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo sean sensibles, escuchen estas necesidades y, bueno, vean qué recursos hay que aportar para poder atender esta necesidad social. ¿Y se dan cuenta de eso, Cancela? Porque a nivel parlamentario se viene trabajando y se considera que se va a concretar en la posibilidad de tener actividad universitaria tanto en el departamento de Colonia como en el departamento de Soriano. Y para eso han dialogado con los legisladores y han acordado con los legisladores. Entienden además que hay que tener docentes allá radicados. Entienden que hay que pagarles y hay que pagarles como para que puedan hacer trabajo. Bueno, esperemos que se entienda todo eso, ¿no? Efectivamente, la universidad tiene el planteo y ya ha asignado unos recursos iniciales para comenzar el desarrollo en Colonia y en Soriano. En este momento el pedido es justamente poder reforzar tanto los centros existentes como esa información, pero como bien ha dicho, ¿no? Realmente si queremos que los docentes se radiquen, que desarrollen investigación, que desarrollen conocimiento, que atiendan las necesidades concretas de cada región, se necesita tener un salario digno, ¿no? Si no, van a irse a otras actividades o van a irse del país. Sigue pasando esto, hablábamos la otra vez de la Facultad de Ingeniería, que usted conoce bien. Sí. ¿Cómo se sigue dando? Impresionante. En 3 días pasados tuve ya 2 pedidos de docentes que están pidiendo o reducción horaria o licencia sin sueldo por un año porque les están surgiendo otras oportunidades que son muy interesantes, que en lo personal quieren atender, pero que evidentemente, ¿no?, desde el punto de vista de salario, la universidad no compite y va perdiendo cuadros. También estuvo la SINTEP, el Sindicato de Enseñanza Privada. ¿Por qué? Porque ellos también tienen docentes que trabajan con el ámbito público, que son en el ámbito de la enseñanza no formal, a través de la OCAIF, de los centros juveniles, junto con convenios con el INAU. Allí lo que se reclama, según indicaba Cristian Quinteros de SINTEP, es la necesidad de el reconocimiento de antigüedad y de que el INAU, en vez de devolver 50 millones de dólares anuales a rentas generales, porque no se gastan, los gaste justamente en necesidades que tienen estos trabajadores. Dar la plataforma, los compañeros y compañeras que integran la CESEU, el movimiento estudiantil, desde el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadores de la Enseñanza Privada, estamos exigiendo el pago de prima por antigüedad de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza no formal, esto es, quienes trabajan en centros juveniles, CAIF, Club de Niños, Centro Siempre, que tienen un convenio con INAU y por lo tanto dependen de esta institución para lograr que se haga efectivo este pago. Nuestro sindicato desde el 2018 tiene el reconocimiento por parte de las patronales de llevar adelante este pago y lo que falta obviamente es la voluntad política para poder efectuar esto. En estos días también vamos a estar presentando un documento que hace, una propuesta en realidad, que hace viable, que demuestra la viabilidad del pago de la antigüedad para trabajadoras y trabajadoras de este sector, que representa una cifra que es bastante mínima en relación al presupuesto que maneja el INAU. Es importante recordar que el INAU, debido al decreto 90-020 que se firmó en el 2020, ha devuelto en 2020, 2021 y 2022 la cifra de 50 millones de dólares, cifra que en parte podría haber sido utilizada para poder solventar este gasto, y bueno, es por esto que estamos también reclamando. Hablamos con los docentes de formación en educación, el sindicato de docentes de formación en educación, hablamos con uno de los dirigentes gremiales, Pablo Langone, porque la transformación educativa les ha generado a ellos cambios como la semestralidad, que impacta directamente en el salario, y explicaba un poco esto el propio Langone. En esta transformación educativa nosotros hemos visto en particular que los efectos salariales de los docentes se han visto bastante afectados. En particular, la semestralización, que es una de las novedades de la nueva reforma, ha afectado las formas en que los docentes tomamos las horas anualmente y las desprolijidades que el sistema que ha generado, las autoridades han ido tomando decisiones que han ido dificultando la forma de la toma de horas, bueno, y eso ha afectado directamente el salario de los docentes. En particular, diría más que la cuestión vinculada con las formas en que se tomaron las horas, lo tardío de la toma de horas ha hecho que, por ejemplo, haya centros educativos actuales que tengan un número enorme de asignaturas sin designar hasta el momento. Bueno, esas son cuestiones que tienen que ver con la gestión, con la administración, con el apuro que las autoridades tuvieron en la implementación de la reforma y, bueno, y las afectaciones directas al trabajo de los docentes. Muchos docentes habían concursado en 2019, tenían sus cargos efectivos y, bueno, y eso no se tuvo en cuenta, no se respetó, se desaparecieron muchas asignaturas. Bueno, esa situación está todavía por resolverse y bueno, y eso es lo que ha generado este debate y esta preocupación en marco de la rendición de cuentas, que esos cargos docentes se presupuesten para que dar cierta estabilidad a los docentes que trabajamos en formación y educación. ¿Y qué tanto se ha podido avanzar en el diálogo directo con las autoridades? Bueno, la verdad que no demasiado. Hemos tenido instancias logradas a través de la lucha, por ejemplo, tripartitas, bipartitas, se conversa, las autoridades, sobre todo de formación y educación, son receptivas, escuchan, pero a la próxima instancia no se han adelantado, no se han avanzado. Es más, esto que mencionaba recién, las desprolijidades, la falta de previsión para muchas cuestiones ha generado que, por ejemplo, docentes eligieran horas en febrero, ¿sí? Y ahora en marzo una nueva resolución afecta esas decisiones y hacen que el salario se vea reducido, haya que renunciar a horas por desprolijidades en las gestión de las autoridades de la educación. La verdad que todavía no hemos logrado que estas cosas se estabilicen, lo habíamos anunciado, una reforma educativa no se logra a las apurones como se había hecho. Desde el año pasado estuvimos en contacto con las autoridades planteando estas cuestiones y la verdad no hemos tenido la recepción necesaria. Y quien llevó la voz cantante de esta actividad fue Emiliano Mandasen, presidente de ADES Montevideo y vicepresidente de la FENAPES. Mandasen sobre todo hizo referencia a la reunión que mañana van a tener con la ANEP para comenzar a negociar el tema de la rendición de cuentas, mañana al mediodía. La necesidad de que la ANEP, en vez de distraerse con campañas publicitarias en defensa de la transformación educativa, atienda a las necesidades de los trabajadores de la enseñanza, de mayor presupuesto en todas las ramas. Recordó, por ejemplo, los pedidos también de algunos sindicatos que no estaban presentes porque estaban en otras actividades, como ejemplo el sindicato de los trabajadores del COICEN, o también lo que tiene que ver con la UTEC, que ha perdido su gobierno. Vamos a escuchar lo que decía Emiliano Mandás. Los compañeros están reivindicando la equiparación salarial, para eso se requiere presupuesto, en ese espacio que depende directamente del COICEN, y el rescate inmediato de la carrera funcional. ¿Tá? No es un tema menor, porque hay establecimientos educativos, principalmente lo que se refiere a jóvenes y adultos, que están directamente vinculados al CODICEN, que están vinculados a la Unión de Funcionarios del CODICEN, y hay un planteo contundente de los compañeras y los compañeros respecto a este tema. Respecto a la UTEC, que vive una situación muy grave, creo que inédita en la historia de este país, de vulneración del cogobierno, como ustedes saben, hay planteo de inconstitucionalidad por parte de la UTEC con respecto a esto. Ya hubo un primer fallo favorable y en junio se hará una nueva presentación de inconstitucionalidad con respecto a esto. Más allá de eso, los compañeros hacen un planteo muy claro con respecto al tema de todo lo que se refiere al presupuesto, tratar de generar un sistema de becas y de protección a los estudiantes que permita seguir estudiando y seguir potenciando esta universidad. Y el tema de los posgrados, ¿no? Hay un planteo muy contundente de las compañeras y los compañeros con respecto a esto. Para finalizar, nosotros esperamos que en los diversos subsistemas y en los diversos elementos se abran los ámbitos de negociación. Nosotros tenemos como sector ANEP un ámbito de negociación el miércoles a la tarde, al mediodía, que esperemos que sea fructífero y que realmente se establezcan ahí elementos que asignen presupuesto para las necesidades reales del sistema. Esperemos que pase lo mismo con la universidad en la brevedad y con los compañeros de Sintep, para que realmente discutamos un presupuesto que haga referencia a las necesidades reales del sistema. Por último, genera especial preocupación el uso discrecional del presupuesto. En los últimos días hemos vivido asignaciones de presupuesto que se invierten, por ejemplo, en propaganda en televisión. O sea, lo que estamos asistiendo es una puesta en escena de una preocupación por la educación, la cual no es real. Y de una vez por todas, las jerarquías de la educación en su conjunto deben pararse desde un lugar de realidad concreta y no desde las campañas que se montan desde sus aparatos de marketing pedagógico, donde salen a mostrar una educación que no existe. Hay problemas graves, hay presupuesto, pero es insuficiente. Y esto rompe un mito de este gobierno cuando asumió. Este gobierno cuando asume tenía una consigna. El problema no es la cantidad de presupuesto, sino cómo se ejecuta o cómo se gestiona. Bueno, hay un problema de gestión en este gobierno, pero hay un problema de insuficiencia de recursos que hay que resolver. Y hay que salir a buscar en aquellos lugares donde no se ejecutó, porque evidentemente hubo una orden de no ejecutar, pero también hay que establecer algún tipo de parámetro y debate social con respecto a que hay que sacar más recursos para todo lo que sean las políticas sociales y en específico para la educación, que no es una política social más. Estamos hablando del mayor sistema, ¿tá?, de cobertura y que garantiza el acceso democrático a conocimiento del país. Entonces, en ese marco hay que debatir en serio el presupuesto. Ahí tenían parte de lo que decía Emiliano Mandácenas. La vicepresidenta Beatriz Argimón habló del tema vinculado al desafuero del senador Penadez, Gustavo Penadez, que comienza a darse hoy a partir de la sesión de 9:30. Se le dará ingreso al pedido del Poder Judicial tras la solicitud de Fiscalía. Y allí se enviará directamente a la Comisión de Constitución y Legislación, que se reunirá a las 15 horas. Se tratará el tema en esa Comisión de Constitución y Legislación y elevarán los informes para ser tratado en el Senado seguramente en la jornada de mañana miércoles, donde se estaría votando el desafuero de Penadez. Argimón lamentó que el directorio del Partido Nacional no tomara la definición partidaria de suspender a Penadez hasta que termine todo este proceso y se vea finalmente qué es lo que determina la justicia. Y le sorprendió, dice, que esperen la resolución parlamentaria, que además se estaría dando en horas, porque el desafuero se va a dar seguramente en la jornada de mañana miércoles, según han indicado todos los partidos políticos, lo estarán votando. Y por otro lado, manifestó que ella tiene este pedido que le ha hecho la justicia en su caja fuerte y le entregará hoy al presidente de la comisión en mano las 9 copias que le han pedido, la carpeta que le han dado y las 9 copias que le han pedido para que cada uno de los legisladores tenga sin que se filtre en la información que Fiscalía ha declarado hasta ahora reservada. Voy a llevar en mano el expediente. El expediente, en realidad la solicitud, no se trata del expediente. Y acompañado, según se me solicitó, con 9 copias que yo misma voy a sacar. Y bueno, la comisión será quien defina los tiempos y modos que va a tratar esta solicitud. ¿Esto para evitar la filtración? En realidad, les comento que tiene que ver con una responsabilidad institucional. Cuando yo recibí la solicitud, entendí que era muy importante respetar ese cuidado que ha tenido la Fiscalía respecto a cómo está abordando el tema. Entonces decidí poner en la caja fuerte, como les comenté, del Senado, y en ese sentido, mañana, como corresponde, además de darle el ingreso formal, voy a dar en mano al presidente de la comisión con 9 copias, como les decía, de esa solicitud, entendiendo, obviamente, que hemos hecho lo que correspondía de acuerdo a, bueno, ir siguiendo una línea de trabajo que se está llevando adelante en la Fiscalía. ¿Le parece que el directorio del Partido Nacional resuelva esperar a que se expida el Parlamento para luego ver si lo envía al Comité de Ética? Me sorprendió. Creo que hubo un cambio de criterio. Generalmente cuando había un tema determinado, el directorio no esperaba saber qué pasaba en el Parlamento. Yo hubiera preferido que tomara la decisión hoy. Allí tenían a Beatriz Argimón hablando del tema. Habló también la senadora Carmen Azaín, que confirmó que el trascendido respecto a que se iba a pedir que fueran secretas la comisión y el plenario donde se votara el desafuero de Penadez, se dio en un diálogo informal que tuvo ella con los medios de comunicación, pero que no fue nunca una decisión partidaria, nunca un partido pidió eso. Y dio detalles de cómo el Partido Nacional tratará el tema. Que el Frente Amplio tomó una de las tres opciones ofrecidas, que consiste en, se anuncia mañana en el plenario del Senado, directamente pasa a Comisión de Constitución. En Comisión de Constitución se analizará el resumen, que es el que nos llega, no nos llega el expediente entero, y está el compromiso de votarlo en ese momento para su pasaje al plenario el día miércoles. Con respecto a la presencia también del presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, la vicepresidenta Beatriz Argimón puso algunos reparos con el tratamiento que se dio en el Partido Nacional. Dijo que le sorprendió y que hubiera preferido que hoy mismo se hubiera decidido. ¿Fue tratado este tema también? Yo, como miembro de la Comisión de Ética del Partido Nacional, prefiero abstenerme de opinar en un tema que eventualmente puede llegarme. ¿Qué sucede con el tema de la sesión en reserva? ¿Se planteó esto? ¿No se planteó? No, la sesión en reserva no se planteó por ninguna de las bancadas. Eso fue un trascendido que se había pedido por una bancada, fue un trascendido que no respondía a la... perdón. A la realidad. Yo lo que hice fue, en un momento que me preguntaron, yo dije que yo opinaba que debía ser tratado con una debida reserva en atención a todos los protagonistas. Pero eso... Y José Carlos Maía, senador de Frente Amplio, también habló del tema y posicionó a su fuerza política respecto a este desafuero. En primer lugar, estamos hablando de una situación de denuncias muy graves. Y el Frente Amplio va a tomar la actitud de acompañar, por supuesto, el desafuero y a trabajar tanto en comisión, que fue lo que planteamos desde el principio, como en el Pleno, con la responsabilidad que supone abordar asuntos de esta delicadeza. Y en ese sentido, la bancada del Frente ha tratado el análisis de cada uno de los puntos de esa concepción. El Frente está muy preocupado, sobre todo con lo institucional, con lo que supone estar viviendo una situación de denuncia de este tipo, de un integrante del cuerpo, y bueno, será tratado en el Senado, estimo yo, el próximo miércoles. Finalmente, nos decía Argimón que no se había planteado por ningún partido político que fuera secreta esa sesión, ¿fue así? Sí, a nosotros formalmente nunca nos llegó. Me hubiese parecido algo muy muy malo que, tratándose de una situación como la que está planteada públicamente, con los niveles que genera de alarma, que se esté planteando este tipo de cosas, que estamos hablando de eventuales casos de explotación de adolescentes y, en fin, presuntos hechos delictivos, que el Parlamento tome como referencia tener el secreto era una cuestión muy delicada, que estábamos en contra de pique. Y obviamente nunca existió tampoco, por lo menos nunca nos llegó a nosotros, el planteo de ir a un pacto, como se dijo, de caballeros. Es un tema que hay que trabajarlo con la seriedad y, bueno, estar a tono de lo que está pasando, ¿no? ¿Para el Frente Amplio es necesario que el tema pase por comisión y no se aceptó la solicitud de Penadez de que fuera directamente al plenario? Primero, porque las formas constitucionales y legales así lo requieren. Así hay que proceder. Y creo que, además, cuando se trata de un tema de desafuero, más allá de este, que tiene una situación de mucha delicadeza y un tema muy grave, no es de recibo que los parlamentarios que integran la comisión no tengan acceso a la información básica a la hora de pronunciarse. Nos vamos, Lidia Norato en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho.